Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yo coso, kore wa kagaku to humanismo de ari. Shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música. Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis. En esta, la última emisión del año 2014. Y hemos hecho y deshecho acá. Hemos tenido invitados de todo tipo, para todo tipo de temas. Recuerdo a cada uno de ellos, a ustedes, si es que me están escuchando algunos de los invitados. Hemos presenciado victorias personales, grupales, batallas, derrotas, inicios y finales. Y pues ya pasó el tiempo de las posadas, ¿no? De abrir los regalos navideños para la mayoría de la raza, al menos aquí en América. La cena navideña, las vacaciones. Y de pronto viene un golpe, un gancho al hígado, que en este caso es al cerebro, a los recuerdos y a donde decimos: ¿cómo se pasó tan rápido el año y qué demonios fue lo que hice? Ya es 2015. Y bueno, cuando éramos niños, y no me dejarán mentir, esperábamos tanto tiempo con ansias estas fechas para los regalos, para los nuevos inicios, para las vacaciones, para bla, bla, bla. Y ahora que somos más grandecitos, pues queremos dar marcha atrás al tiempo y hacer cosas pues que no hemos podido todavía realizar a nuestra edad, ¿no? Sin duda. Pues en esta dimensión en la que estamos, en donde el factor tiempo es el rey, pues nos vemos ataviados por la vida rutinaria y al mismo tiempo rápida, una vida monótona de la ciudad. Y para ti que me estás escuchando desde tu oficina, desde el automóvil, transporte público, tu casa, con tu familia o qué sé yo, ¿qué fue lo que lograste este año? ¿La pasaste bien? ¿La pasaste bien o no? Para ti, amigo del campo, que el tiempo se te pasa más lento, ¿qué me puedes decir? Y pues, así de pronto dices: güey, o sea, un año más, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hice? ¿Qué hicimos? ¿Cuántas jugadas de póker gané? ¿Con cuántas personas me sentí bien? ¿Con cuántas no? ¿A cuántas personas nuevas conocí? ¿Cuántas personas se fueron? Y bueno, muchas estadísticas que puedes hacer. A fin de cuentas, pues ya estamos al borde, unos 3-4 días más de que pues este año termine, y empezamos a hacer así como que las cuentas, ¿no? 2015 ya se llega para acá. En fin, vamos a ponerles un mix aquí de algunos de los programas que hemos hecho este último año, seguido de, pues, nada más y nada menos que Mecano, un año más. Entonces, pues bueno, vamos a poner un collage de lo que fue Ciencia y Humanismo del año 2014. Después vamos con Mecano, este track alusivo que se llama Un Año Más, aquí en Ciencia y Humanismo. Último programa del año 2014, yo soy Albenis. Y yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Yo soy Leo. Traemos este proyecto. Esto de lo que vieron es la imagen literaria, simplemente. Pueblo Bicicletero, que pues es gente que se junta ahí en la Prepa 1, o lo que era la Prepa 1, no sé cómo se llama ahorita de colegio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos radioescuchas, desvelados, taqueros, hotdoqueros, taxistas, amantes de la buena música. Esto se escucha muy padre y de hecho lo es. incluso con plagas cuando caen chapulines. Estoy con una bata, estoy en un laboratorio y tengo mi bata. Que en la foto estoy matando un venado, ¿no? Sí, no. Oye, como lo del perro que crucificaron. Híjole, bueno, ahorita tocamos ese tema. Sí, ahorita tocamos. También depende de los ideales de cada persona, porque tal vez depende de qué lado estés. Por ejemplo, la experimentación humana, pues se supone que estaba prohibida. Cuando pensamos en la palabra secta, pues pensamos en algún grupo abstracto de personas que actúan pues muy raro. Mi familia, de parte de mi papá y de mi mamá, son de Santa Catarina y juran todos los vecinos y cosas así, por casos de mis abuelitas, del hombre pájaro y cosas así. Pero eso es en el Cerro La Silla, ¿no? No, esto es en la Huasteca. La Huasteca. Dicen que el doctor Aguirre Peño fue el que tenía su laboratorio en la Huasteca. Entretenerte con cosas que realmente no valen la pena. ¡Fútbol! Sí, fútbol, y arriba los Tigres, y arriba la América, y arriba los Pumas, y arriba los Rayados. Y la NFL, ¿no? Y si esta noche te quiero. Esta noche te quiero poner unas canciones. La naturaleza cristiana cree que Dios crea de la nada. Como si realmente fuera un estadio, ¿no? De donde crea. Para que entendamos que todos como comunidad funcionamos, vaya, podemos funcionar de una manera armónica y de manera individual podemos también tener lo que nosotros consideramos nuestra tranquilidad, nuestra paz mental. No, lo que pasa es que lo más probable es que tengas una uña encarnada, ¿no? O sea, una deformidad que viene desde la matriz. Pues ahorita nos vamos a llevar aquí una hamburguesota para disfrutar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, al principio encontraron estas diferencias, características sobre todo de personalidad. Eso pasa mucho en el DF, ahorita. De hecho, aquí con el Alex, ¿no te acuerdas que pasó el Alex? Ah, sí, y no, se ensució todo el agua, que no sé si ustedes supieron o les pasó salía a alguien. Turbia, sí. Que salía turbia. Entonces, pues, ¿cómo le hacías? En mi casa estuvimos por una semana sin agua. Bueno, eso fue unos días o semanas, pero fue problema de bombas, ¿no? La obra se llamaba Entre Mujeres. Entre Mujeres, pero el eslogan era Entre Mujeres. Ah, eso lo decía Diana Bracho. Diana Bracho. Lo decía la cámara. Y si ven a la Diana, les mando un abrazo. Y a ese güey, ¿cómo le tocó la pintura? Bueno, a mí. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro. Españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Tiene el reloj de antaño como de año en año. 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Hay un preparo en las uvas, hay algunos nuevos. A los que ya no están, echaremos de menos. Y a ver si espabilamos los que estamos vivos. Y en el año que viene nos reunimos. Y empieza otra vez, que la quinta es la última. alfombra están. Bueno, ya estamos de regreso, querido Arbano, querida Arbana, Radio Escucha. Bueno, pues no es despedida ni nada por el estilo, pero pues es un programa ritualoso, ¿no? Nos regimos de alguna manera por el calendario gregoriano, así que para nosotros, la mayoría, pues estas épocas representan el final de algo y el comienzo de otro algo, de otra cosa. Ya sé que planees, que hagas compromisos, propósitos, que si vas a adelgazar 100 kilos, o si vas a dejar de fumar, o pagar tus deudas, en fin. En lo particular me gustan mucho estas fechas, desde que soy niño. Claro que pues ya no recibo la misma cantidad de regalos que antes, ¿no? Pero bueno, pasando los años, uno se da cuenta que esas cosas pues son más apreciadas por los niños que por nosotros los adultos, que tenemos una vida más densa que ellos. Y quiero mandar un abrazo, un choque de mano y un saludo a todos los niños que nos estén escuchando. El mensaje que les doy, pequeñuelos, a todos ustedes es que no crezcan, no se aceleren por crecer, no se apresuren. La verdad, y yo se los digo, y a mí me lo han dicho de niño, no hice caso, pero disfruten, así con palabras mayúsculas, o con letras mayúsculas, disfruten su edad, porque nunca la van a volver a recuperar jamás. Van a pasar el resto de su vida recordando cosas, así que qué mejor que recordar cosas agradables, ¿no? Haz lo que te guste, siempre y cuando no dañes a los demás. Olvida un poco los videojuegos, las redes sociales. Sal más a tu barrio, deja pues a un lado un poco la tecnología, eso que te acerca al mundo pero te aleja de los tuyos, de tu familia, de tus papás, de hermanos, bla, bla, bla. No pierdan su tiempo, hermanitos, porque el tiempo no les va a dar chance de hacer otras cosas. Vayan a crecer, no se quieran comer al mundo, caminen, no corran. Aléjense de las personas que les ofrezcan cigarros, alcohol, drogas o cualquier cosa de esas que ustedes creen que los harán sentirse grandes a cambio de popularidad, así que eso no sirve. En fin, a nuestros viejos, nuestros abuelos o bisabuelos, los 31 de diciembre, gracias por habernos enseñado tanto a lo largo de los años, gracias por engendrarnos y perdón por olvidarnos a veces de ustedes por culpa de nuestras prisas. Ustedes nos tenían paciencia cuando éramos niños y no es justo que nosotros no la tengamos con ustedes ya de grandes. Los amamos, pequeñuelos, ancianitos, hermosos. Un saludo para toda la banda que esté con su familia, a esos abuelos y bisabuelos, a esas personas arriba de 60, de 70, de 80 años, que nos han enseñado tantas cosas. A esas personas también que sus familiares de alguna forma los han encargado con otras personas en asilos o en fin, ya sea que de pura casualidad tu abuelito, tu abuelita que nos estés escuchando desde el hospital, desde el asilo, desde con tu familia, desde alguna reunión con tus amigos de la primaria, secundaria, preparatoria, no sé qué, pero para ti, querido pues anciano de la tercera edad y con mucho orgullo, muchas gracias, juntamos nuestras palmas de las manos y rendimos reverencia ante ti. La neta, pues sí, nos han enseñado muy buenos pasos. Lamentablemente otros factores nos han hecho cambiar el rumbo, pero quedan ustedes en nuestras memorias. Para nuestros padres, los meses julio y agosto son nuestros mentores, nuestros maestros más próximos, nuestros jefes directos, nuestros ejemplos a seguir y a no seguir. Para nuestros padres, los que nos engendraron, con los cuales de alguna forma a veces podemos tener conversaciones algo lógicas, porque estas últimas generaciones han estado viniendo, cambiando, pues los paradigmas que desde hace muchos años han estado arraigados por mucho tiempo. Cada generación que pasa, quizá desde los años 60 para acá, viene totalmente renovada y no se parece a la generación anterior. Mi generación, los 80s, los 90s, los niños de los 2000s y después del 2010, cada una muy diferente a la anterior. No así con los humanos de los 40s, 30s, 20s, 10s, del siglo antepasado, anteantepasado, la Edad Media, en donde las generaciones seguían exactamente los pasos de sus padres, abuelos, bisabuelos, durante mucho tiempo. Ahora con la era de la información todo ha cambiado, y pues bueno, no es para decir qué mala onda, sino que hay que hacer cara y acostumbrarse a la evolución social, mental, tecnológica, cultural e incluso histórica, de los que ahora estamos aquí ocupando un espacio a los 10 y tantos, 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, en fin, ¿no? Y a nuestros hijos, los eneros, los febreros, como les decía, no quieran correr. Saboreen este poco tiempo que se nos ha dado, que llamamos vida. Y bueno, en fin, esto es a cargo de Escape. Esto se llama Villancico y no es por ser Grinch, pero pónganle atención, pequeñuelos. Seguido viene la otra cara de la moneda con nada más y nada menos que Jingle Bell Rock. Así que pues regresamos aquí a Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albenis, no lo olvides, y yo regreso. Es Navidad, todos juntos vamos a brindar. Por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India, y mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. Compañía, vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cante, mis hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Huye, nuestro amigo, el mayor con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores, siempre en contra del capitalismo. La humanidad. Mi familia comienza a cantar. Y en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano. Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición. Un negocio millonario con la fe de los cristianos. Que utilizan a Jesús como perfecto salvador. Un negocio creo,

de mi parte, pues no puedo decir que tengo fallas con personas, pero en general, y aprovechando los 345 millones que nos escuchan, el pasado no nos puede cambiar. Y no puede cambiar. El presente es lo que tenemos para prepararnos para un futuro que no conocemos. Tan incierto es este futuro como los litros de gasolina que pagas contra los que recibes, ¿no? El Ho'oponopono tiene un mantra de cuatro frases que dice: gracias, lo siento, perdón, te amo. Y creo que son buenas palabras que pudiéramos empezar a aplicar en nuestras vidas para tener menos problemas, ¿no? Esto es Ciencia y Humanismo, yo regreso. So this is Christmas. What have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones. The todos los que se fueron este año, a todos los que dejaron este planeta, esta tierra, estas casas, pero que permanecen en nuestros corazones. A algún padre, madre, hijo, alguna hija, algún hermano, una hermana, tío, tía, abuelo, abuela, amigo, amiga, primo, prima, alguna mascota, algún amor, algún amigo o alguna amiga. Nuestra energía está con ustedes por parte de nuestros pensamientos. Gracias por el tiempo que nos dieron en la tierra. A nuestros nuevos hermanos, los hijos pequeños, los nietos, los bisnietos,

persona si hablo de ese modo. Es que la puta muerte vino a cambiar todo. Ya no fuiste a mis partidos, no viste a mi novia, ni a mi hermano acabar la prepa, ni a mi hermana la universidad, porque sé que estás ahí mirándolo sin hablar. Respuestas. Miro a mi alrededor y solo encuentro puertas. ¿Cómo puede ser tan fácil dejar este mundo ya todos en él? No sé si habrás tratado de evitarlo, si de tu familia te habrás acordado, lanzando un último aliento, pidiéndole al cielo que estemos bien. Sin duda esto se ha cumplido, pero ¿de qué sirvió si falta tu latido? Ojalá estés escuchando cuando digo te amo, cuando estoy aquí cantando y tal vez ahora logro comprender el por qué estás ahí mirándome.